Son los polos opuestos los que crean la vida, se trate de bueno o malo, luz o sombra, arriba y abajo, caliente o frío, dolor o placer. La vida se mueve entre estos polos opuestos, y cuando aceptamos esto, espontáneamente juzgamos cada vez menos. Espontáneamente nos abandona el deseo de juzgar a los demás, y cuando no tenemos ese deseo de juzgarlos, eso crea silencio en nuestras mentes. Existe una bella plegaria que encontré en algún lado y que dice: hoy no juzgaré nada de lo que ocurra, y conforme no juzgue nada de esto, crearé silencio en mi mente. Y conforme cree silencio en mi mente, me comunicaré y comulgaré y me encontraré con la mente cósmica que organiza y orquesta la maquinaria del universo. La mente cósmica nos susurra en los espacios silenciosos que hay entre nuestros pensamientos. Y la gente ha llamado a eso intuición, revelación, introspección, inspiración o creatividad. Todas diferentes palabras que designan una misma cosa, que es el estar en contacto con la computadora cósmica que orquesta la infinita diversidad del universo. Una vez que reconocemos esto, que tenemos un conocimiento vivencial de ello, sentimos que nada existe en este universo que no sea accesible a nosotros. Cualquier cosa que la mente de los humanos pueda concebir e imaginar, puede crearla porque estarán acudiendo a la fuente que todo lo crea. Entonces esta es la primera ley, y conforme avancemos en este programa, me complacerá acompañarlos a través de las 7 leyes, que son los principios de la naturaleza, principios a través de los cuales se manifiesta la naturaleza en la infinita diversidad de la vida. Y conforme lo hacemos, veremos cómo esto nos ayuda a concretar todos los objetivos que tenemos, materiales, emocionales, espirituales, todos estos objetivos. Todos ellos. Gracias. Se llama la ley del dar. Aunque también podríamos llamarla ley de dar. Se llama la ley del dar. Aunque también podríamos llamarla ley de dar y recibir. Pero antes de comenzar, me gustaría leerles algo que proviene de la sabiduría lírica del poeta que cité anteriormente, Rabindranath Tagore. Aquí él habla del dar y del recibir y dice: este barco real que una y otra vez, vacías y llenas, siempre con nueva vida. Esta pequeña flauta que has llevado contigo toda tu vida y en la que has soplado melodías es siempre nueva. Tus obsequios infinitos llegan a mí. Solo en estas pequeñas manos mías, de años pasados, y aún sigues llenándolas, y aún hay lugar para seguir llenando. Creo que este poema expresa muy hermosamente que este universo en el que existimos opera a través del intercambio dinámico, el dar y el recibir, los diferentes aspectos del flujo de energía del universo. Y en nuestra voluntad de dar eso que buscamos, mantenemos en actividad el flujo de abundancia del universo a través de nuestras vidas, circulando a través de nuestras vidas. El mismo Jesucristo lo dijo: dad y te será concedido. Y si detenemos el flujo de dar o del recibir, interferimos con la inteligencia de la naturaleza y la energía deja de fluir desde lo no manifiesto hacia el mundo de lo manifestado. Así que tenemos que seguir haciéndolo porque en el momento en que nos detenemos, provocamos la estrangulación, provocamos la coagulación, provocamos la desintegración, la muerte de la energía. El cuerpo humano es un mecanismo que captura la energía del universo, la recircula y la devuelve al universo. Hasta la riqueza no es otra cosa que una forma de energía. La riqueza, los lujos, todas las cosas que ustedes quieren en la vida son formas de energía que se expresan a través de nuestro cuerpo. Es muy importante cuando damos que seamos considerados y estemos conscientes de la intención que hay detrás del dar, porque si damos con una actitud gozosa, con una predisposición gozosa. Entonces, el dar se transforma. Se transforma en sí mismo, en su propio bien. El dar se transforma en su propio camino, su propio objetivo, su propio gozo, su propia exuberancia. Trae aparejado una inmediata plenitud emocional y espiritual, una gratificación inmediata. Y apenas sucede esto, las cosas materiales también se manifiestan. Entonces, para aplicar la ley del dar, deben decirse a sí mismos: donde quiera que yo vaya, a quien quiera que yo encuentre, llevaré un obsequio. También estaré agradecido de recibir todos los obsequios que la vida tiene para ofrecerme. Me comprometeré a mantener la riqueza circulando en mi vida mediante el dar y el recibir las cosas más preciosas de la vida. ¿Y cuáles son estas cosas? Los psicólogos nos dicen que las necesidades humanas más preciadas son cuidado, afecto, atención, aprecio y amor. Hablaré más tarde extensamente sobre el amor, pero considero que es muy importante reconocer que la atención y el afecto, así como el aprecio, son las cosas que las personas más buscan y ansían. Afecto significa tocar a alguien de manera amorosa. En nuestra sociedad no nos tocamos lo suficiente. En realidad, recientemente encontré un estudio interesante realizado por un psicólogo europeo. Él viajó por todo el mundo y solía sentarse en bares para observar a las parejas y con qué frecuencia se tocaban entre sí. Entonces, en América Latina, en lugares como México, encontró que la cantidad promedio de contactos táctiles por hora era algo así como 180. En París, la cantidad promedio de contactos táctiles por hora era 90. En Gainesville, Florida, era 2. Y luego fue a Inglaterra y esperó, y esperó, y esperó, y nada pasaba. Probablemente aún siga sin pasar nada. Cuando tocamos a alguien con amor, automáticamente provocamos la liberación de químicos sanadores en el cuerpo. Se trata de una respuesta fisiológica a ello. La gente se siente mejor porque se produce la liberación de sustancias bioquímicas que en verdad son sanadoras. Es importante tocarse. Es importante decir el aprecio implica decir que uno sinceramente aprecia alguna característica de otra persona. Atención significa escuchar con todo nuestro ser. Con frecuencia ya estamos planeando nuestra respuesta a la pregunta de alguna persona o a alguna afirmación, aún antes de que hayan terminado de decirlo. No escuchamos con todo nuestro ser. Entonces, estas son las necesidades humanas más importantes. Cuando practicamos el dar de esta manera, comenzamos con todo el proceso de circulación en nuestra vida. La siguiente ley es la del karma. La gente se confunde mucho con la noción del karma, sobre todo en Occidente. Karma es una palabra del sánscrito que en realidad simplemente significa acción y toma de decisiones. En nuestro estado esencial, realizamos elecciones. En cada momento de nuestras vidas, lo hacemos en todo momento. Algunas de estas elecciones son inconscientes y algunas son realmente conscientes. Pero de todas formas, realizamos elecciones infinitas veces. En este preciso momento, yo tengo una infinidad de elecciones a mi disposición. En este momento. Así que la ley del karma dice que aun cuando a cada paso en nuestras vidas contamos con una cantidad infinita de opciones a nuestra disposición, existe una opción de entre todas las demás que es la que más nos ayudará a evolucionar, que es la más plena, la correcta, la más importante. Esa opción es kármicamente correcta, es evolutiva para todos. Eso significa que esa opción me traerá gozo. Y esa opción traerá gozo a los demás involucrados en esta opción. Entonces esa opción traerá gozo y plenitud a mi persona y simultáneamente traerá gozo y plenitud a todos los que se encuentren afectados por esa opción, que es la más apropiada kármicamente. Por lo tanto, la ley del karma dice que cada acción genera una fuerza de energía que retorna a nosotros en igual manera. Existe un dicho: cosechamos lo que sembramos. Y cuando elegimos acciones que aportan felicidad y éxito a los demás, el fruto de nuestro karma es felicidad y éxito para nosotros. El fruto de nuestro karma es la felicidad y éxito para nosotros. Si desean ayudar a alguien y quieren ser ayudados, es la misma cosa. Si desean aprecio, como dijimos antes, brinden aprecio a los demás. Si desean gozo, aprendan a brindar gozo a los demás. Si desean placer, aprendan cómo dar placer a los demás. Si desean dinero, ayuden a los demás a hacer dinero. Eso es lo que significa realizar las elecciones kármicamente correctas. Pero ¿cómo lograr hacerlo? Sabemos que la naturaleza nos ha obsequiado con un asombroso, sorprendente sistema de inteligencia. Creo que hoy ustedes deben haber oído mucho la frase inteligencia emocional. O tal vez conozcan bien la noción de intuición, que permite realizar las elecciones kármicas correctas. La naturaleza nos ha dado un sistema de computación sorprendente en nuestro cuerpo. Se llama sensación. Se llama el nivel más agudo de sensación. En el nivel más agudo de sensación en nosotros mismos, existe un sistema de computación que se encuentra mucho más allá de lo que existe en las fronteras de la fraccionalidad. Porque este sistema de computación es, en verdad, el vínculo a través de los espacios que se encuentran entre los pensamientos, que ya he mencionado antes. Es el vínculo con la computadora cósmica, que es el campo de la correlación infinita, las posibilidades infinitas. ¿Qué significa esto? Significa que existe la capacidad en el sistema de tomar una infinidad de cosas y simultáneamente crear sucesos que tienden a cumplir nuestro deseo. Simultáneamente, nuestro cuerpo cuenta con esa inteligencia. Un cuerpo humano puede tener pensamientos y ejecutar un instrumento musical. Puede matar gérmenes y puede eliminar toxinas. Puede concebir a un bebé. Todo al mismo tiempo. Y mientras realiza todo eso, sigue el movimiento de las estrellas e incorpora ese ritmo cósmico a su propio ritmo biológico. No hay inteligencia dentro del pensamiento racional que pueda hacer eso, porque el pensamiento racional es lineal, mientras que el emocional es contextual, relacional e intuitivo, sabio, y toma todo en cuenta. Es por eso que digo que es contextual. Toma en cuenta todo. Jamás pierde su orientación, no cree en la causa y el efecto, porque todo lo conoce. Y cada célula en su cuerpo cuenta con ello. Todo lo conoce. Cada célula en sus cuerpos cuenta con esta capacidad de computación. ¿Cómo accedemos a ella? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente escuchando los mensajes del cuerpo. Existen solo dos tipos de mensajes que vienen a través de nuestro cuerpo en el nivel más agudo de sensación. Uno es el mensaje de comodidad, otro es el de disgusto. Uno es el mensaje del placer, el otro es el mensaje del displacer. Para decirlo simplemente, cuando ustedes dicen que fulano de tal es muy intuitivo, lo único que están afirmando es que esa persona sintoniza muy bien los mensajes que su cuerpo le envía. Se trata de un sentido muy afinado de la conciencia, con el que pueden sintonizar con el nivel más agudo de la sensación. Entonces, si desean aplicar la ley del karma, lo primero que deben hacer es cultivar la inteligencia corporal. Ser realmente buenos animales. Cultiven la inteligencia corporal, escuchen lo que el cuerpo les dice cuando enfrenten una disyuntiva. Pregunten al cuerpo, ¿debería hacer esto? Y luego el cuerpo enviará un mensaje de comodidad y entonces será kármicamente apropiado hacerlo. Tal vez piensen que el corazón es subjetivo y sentimental, que puede estar confundido, sobre todo si se trata de decidir un acuerdo comercial con nuestra contraparte o estamos tratando de negociar algo. Pero el hecho es que no es así. Una vez yo entrevisté a un muy exitoso hombre en Japón que había ganado durante toda su vida más de un quarto de trillón de dólares. Se trató del fundador de la corporación Sony, el primer fundador y director ejecutivo de la corporación Sony. Yo le pregunté si había ido a la Universidad de Harvard de Administración, pero ni siquiera había recibido capacitación avanzada en negocios. Él me dijo, cada vez que tenía que cerrar un trato, le preguntaba a mi cuerpo y trataba de tragar el trato. Si me producía indigestión, ni lo tocaba. Si lo digería fácilmente, sabía que era lo que debía hacer. En esta parte del cuerpo, cerca de esta zona, en particular la zona llamada el corazón, y el corazón no es solo una bomba, es un órgano de inteligencia y de sabiduría, es un sistema de computación. Pregúntenle y lleven la elección del nivel del subconsciente al nivel de la mente consciente. Hagan esto atestiguándola. Sean testigos de la elección cada vez que vayan a tomar una decisión. Solo obsérvenla. No tienen que evaluarla en ese momento. No la etiqueten. No tienen que definirla. No tienen que describirla. Solo sean testigos. Tienen que atestiguar solamente el paso del reino subconsciente al reino de la mente consciente. La segunda cosa que tienen que hacer mientras observan la elección es prever las consecuencias de esa elección. En la mera observación de la elección se encuentra la previsión de las consecuencias de la elección. Y pregúntense, ¿traerá esta elección plenitud y felicidad a mi persona y a todos los afectados por esta elección? Y luego pregunten a su cuerpo. Si el cuerpo dice sí, entonces es la elección correcta. Si el cuerpo dice no, no es la elección correcta. Y como saben, he encontrado cantidad de personas que inicialmente se resistían pensando, cuando le pregunto a mi corazón todas las cosas, jamás tomo una buena decisión de negocios. Pero esto no es verdad. No es verdad, el corazón no es sentimental. Es una concepción equivocada. El corazón es sabio. Existe una gran diferencia entre el sentimentalismo y la sabiduría y la sobriedad. Carlos Castaneda dijo una vez, no necesitamos del sentimentalismo para avanzar en el camino de la espiritualidad. En realidad decía, tengan cuidado con los que lloran debido a la realización porque no han llegado a realización alguna. Lo que necesitamos es sobriedad. Y cuando lo logramos, somos testigos y atestiguamos las consecuencias. Y pedimos al cuerpo que nos dé su consejo. Entonces, si desean poner esto en marcha, tomen inmediatamente esta decisión. Pido a mi corazón su orientación y luego seguiré su mensaje de comodidad o incomodidad. Y mientras hago esto, aplicaré la ley del karma para crear todas las cosas que deseo en mi vida. La ley del karma, porque el karma es literalmente el programa de computación del alma. Volvemos a este diagrama donde dice cuerpo físico, sutil y causal. El cuerpo causal es esa parte en la que residen el alma y el espíritu, y el karma es el programa del alma. Cada acción que realizan genera un recuerdo, cada recuerdo genera un deseo, cada deseo es la nueva causa de acción. Entonces, recuerdos, karma y deseo constituyen el programa. Y si piensan sobre esto un poco, reconocerán que son la misma cosa, porque sin recuerdos no hay deseo. Sin deseo no hay acción. Y no hay karma. Y sin karma no hay recuerdos. Así que son todos, todo esto es la misma cosa. Cada pensamiento que tienen, cada mínimo pensamiento, está generado kármicamente. Es por eso que estoy totalmente en contra de esa noción de que tenemos que tratar de tener pensamientos positivos. Es como decir a alguien, no pienses en elefantes rosados, cuando es lo único en lo que puede pensar. No podemos tratar de tener una actitud positiva, pero nuestra actitud va a cambiar y los pensamientos van a cambiar espontáneamente si las elecciones son kármicamente apropiadas. Porque son esas elecciones kármicas las que generan esos pensamientos. Entonces, cada pensamiento que tienen es o bien un recuerdo o bien un deseo. Solo recuerden esto. No existe otro tipo de pensamiento. Cada pensamiento que tienen es o bien un recuerdo o un deseo. Y esta es otra forma de decir que es o bien una interpretación o una elección. Y somos en nuestro estado esencial, ese campo de la pura potencialidad. Tomamos infinitas decisiones. Somos intérpretes infinitos en cada momento de nuestras vidas. Podemos contactar este programa de nuestra alma y una vez que hemos hecho esto a través de esta toma consciente de decisiones, y luego desde ese nivel, podemos comenzar a generar todo lo que queremos. Estas dos leyes, la del dar y la ley del karma, están en esencia relacionadas porque dar es karma, es crear la potencialidad para los sucesos espacio-temporales del futuro. Entonces, en este momento, creo que será bueno detenernos unos minutos, pensar un poco acerca de esto y continuar luego. Cuando les hablaba sobre la ley del karma, algunas personas cuando escuchan esta palabra, tal vez porque no están familiarizadas, simplemente dicen que karma implica un determinismo universal. ¿Vivimos en un universo determinístico donde todo está ordenado kármicamente o existe el libre albedrío? Los filósofos han debatido esta proposición extensamente a lo largo de los siglos. ¿Es este un universo de determinismos o un universo de libre albedrío? La respuesta se me antoja como un divorcio simultáneo. Si no estamos conscientes, vivimos en un universo completamente determinístico. Y a muchos de nosotros nos gusta eso. Somos modelos pavlovizados que salivamos cuando suena la campanilla. Y estamos a merced de cualquier transeúnte que pase por la calle. Un cumplido y nos sentimos halagados. Un insulto y quedamos heridos por el resto de nuestras vidas. Y llamamos a eso libertad. Eso no es libertad. Este es un universo determinístico, si no somos conscientes. Pero si somos conscientes, la espiritualidad no es otra cosa que una progresión a los dominios de nuestra conciencia, que es más consciente por lo que, en última instancia, nos hacemos conscientes de la conciencia misma. Y allí es donde todos vamos, aun aquellos de nosotros que no hacemos el intento, porque la evolución es la naturaleza de la vida. Pero quiero que recuerden que el karma es en realidad la afirmación última de la libertad. Permítanme leerles lo que Swami Vivekananda dijo sobre el karma. El karma es la afirmación eterna de la libertad humana. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones son las hebras de la red que arrojamos a nuestro alrededor. Y la ley del karma nos lleva entonces a la siguiente ley, que es la ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo, permítanme leerles lo que Lao Tse dijo sobre esta ley. Un ser íntegro sabe sin ir, ve sin mirar, y logra sin hacer. Entonces, la ley del menor esfuerzo, ¿qué dice? La ley del menor esfuerzo dice que la inteligencia de la naturaleza funciona con una facilidad exenta de esfuerzo, con abandono, con gozo, con armonía. Y con amor, cuando dominamos las fuerzas de la armonía, del gozo, del amor y de la risa, creamos éxito y buena fortuna con facilidad exenta de esfuerzo. Miren la naturaleza. ¿Tratan los pájaros de volar en el cielo? ¿Trata este cabello de salir por ese poro? ¿Trata el óvulo fertilizado de convertirse en ser humano? ¿Existe algún esfuerzo en la naturaleza? Miremos la inteligencia de la naturaleza, porque es la inteligencia de la mente total. La mente total se trate de la generación del proceso creativo, de la organización en el dinamismo de la quietud y de la entrega. Cada proceso de creación atraviesa esos tres elementos: generación, organización y entrega. Acceso a la totalidad de la mente no es una cuestión de esfuerzo. No puede haber esfuerzo. El principio operativo de la naturaleza es haz menos y logra más. Y en última instancia, si están alineados con esa mente sin hacer nada, lo lograrán todo. Miren allí, está sucediendo con tal espontaneidad, con tal dicha, con tanta armonía, con un flujo tan aceitado de inteligencia, de información y de energía, que simultáneamente lo orquesta todo. Entonces la ley del menor esfuerzo es una ley muy importante de la naturaleza. Es el opuesto exacto de la ley que la que vemos hoy en día en operación en el universo. Trabajo duro, ambición arrolladora, planes exigentes de forma tal de quedar cautivos de la certeza de lo conocido. Lo conocido es opresivo. Lo desconocido, que es el campo de la pura potencialidad, es el campo en el que necesitamos transitar. Entonces, una vez más, ¿cómo hacemos funcionar esta ley? ¿Cómo ponemos en marcha la ley del menor esfuerzo? Existen tres principios básicos que necesitamos practicar para poner en marcha la ley del menor esfuerzo. El primero es practicar el principio de aceptación. Esta aceptación significa que puedo crear el futuro, que puedo revisar mi pasado, pero este momento es el que debo aceptar tal como es. Este momento es tal como es, porque todo el universo es así. El universo ha conspirado para crear este momento y, por lo tanto, este momento es precioso. Y si concentro mi atención en este momento, me encuentro literalmente en presencia de la mente total que orquesta la infinitud del universo. También significa, por lo tanto, que si pareciera que ahora no estoy recorriendo la senda trazada, debo dejar ir mi idea de cómo deberían ser las cosas, porque el universo tiene para mí planes más grandes que lo que puedo imaginar. Me entrego a este momento, y al entregarme a este momento acepto cosas, situaciones, personas y circunstancias tal como son, no como yo desearía que fueran. Aún así puedo crear el futuro, por supuesto. El segundo principio que permite eso es el de responsabilidad. Responsabilidad sin culpa. Responsabilidad sin vergüenza. La palabra responsabilidad en realidad significa la capacidad de tener una respuesta. Y cuanto más creativas sean sus respuestas a cada desafío en sus vidas, más responsables serán. A cada momento de nuestras vidas se presentan ciertas cosas que la gente etiqueta como problemas, cuando en realidad son oportunidades y desafíos para crecer y evolucionar, y a veces hasta para beneficiarse económicamente. Si se atreven a etiquetar cada problema que tengan como una oportunidad, ese solo acto puede cambiarles la vida. Y responsabilidad significa que ustedes se contactan con sus propios sentimientos, con sus emociones, tal y como éstas se presentan. El muy conocido psiquiatra David Briscoe, el doctor David Briscoe, tiene un muy buen paradigma con el que explica esto. Él dice, la vida se mueve entre el placer y el dolor, y cuando no nos enfrentamos al dolor mientras lo experimentamos, no lo atestiguamos. Porque la totalidad de ustedes es la totalidad de esas células muy inteligentes que ya saben cómo concretar los deseos. Y el mundo exterior es nuestro cuerpo mayor. Y si ya conocen el marco mecánico cuántico, del que les he estado hablando en otras oportunidades, se darán cuenta de que sus cuerpos no tienen edades definidas. Estamos inseparablemente conectados con los patrones de inteligencia del cosmos. Cuando dejamos salir nuestras intenciones hacia allí, permitimos que el camino cósmico orqueste la infinitud de los sucesos espaciotemporales para que se produzca el resultado que queríamos. Como Tenemos otras dos leyes del éxito para comentar, y entonces habremos tratado las siete leyes espirituales del éxito. Y una vez que cultivemos esas leyes del éxito en nuestra conciencia, en realidad yo sugeriría que cada día dediquen un poco de atención a una sola ley, y así hagan que el domingo sea el día de la pura potencialidad, el lunes el día de dar, el martes el día del karma, y así el miércoles el día del menor esfuerzo, y luego el de la intención y el deseo, y así al poco tiempo se darán cuenta de que se convertirá en una forma de pensar, actuar y comportarse. Será espontáneo, encontrarán el éxito en todas las áreas de sus vidas, no solo el éxito material, sino también el espiritual, psicológico, emocional. Será tan fácil, sin esfuerzo. Entonces hablemos sobre las otras dos leyes. La sexta ley es la ley del desapego. Me gustaría leerles algo nuevamente de un antiguo texto de Mundaka Upanishad. Habla sobre la ley del desapego. El Upanishad, que es un texto secreto antiguo de la tradición védica, dice: como dos pájaros dorados parados sobre el mismo árbol, íntimos amigos, el yo y el ser habitan el mismo cuerpo. El primero come las frutas dulces y blandas del árbol de la vida, mientras que el segundo mira con desapego. ¿Qué significa esto? Tenemos dos centros del ser. Estos operan simultáneamente en nosotros todo el tiempo. Y volviendo al diagrama, uno es el ego, que es el referente objetivo, donde nos vemos a nosotros mismos a través de los ojos de los demás. El yo vive en el miedo. Lo hace siempre porque sus acciones prevén una respuesta y siempre se están preguntando si es correcto o incorrecto. ¿Qué reacción obtendré de esto? Tiene miedo. Está herido. Y el espíritu es esa parte de nosotros mismos que se encuentra más allá que esa máscara del yo. El yo se encuentra donde se fabrica el tiempo. El espíritu no tiene edad. Es ese factor atemporal en el medio de cada experiencia. Cuando nuestro punto interno de referencia pasa del yo al espíritu, y espontáneamente nos convertimos en un testigo alerta de nuestro propio ser. Y en ese atestiguar alerta existe desapego. Allí está el desapego. Reconocemos que no somos el rol que estamos jugando. Tal vez sea nuestro destino jugar una infinidad de roles, pero no somos el rol que estamos jugando. Yo juego ahora el rol de este tipo, que escribe esos libros y da estas conferencias. Pero, ¿en verdad soy yo ese que habla? Porque apenas termine con esto, me iré a mi casa y probablemente llame a mi hijo en Nueva York y entonces estaré jugando el rol de padre. Y tal vez mañana llamaré a mi padre en India y estaré jugando el rol de hijo. Llamo a mi esposa y juego el rol de esposo. Me llama un paciente y juego el rol de doctor. Estos son roles que estoy jugando. Cuando tomo conciencia del hecho de que estoy jugando esos roles y dejo de identificarme con los roles, entonces, en ese atestiguar atento, existe el desapego espontáneo que crea el éxito total. Y todos hemos sido criados para creer que debemos apegarnos a nuestro objetivo. La respuesta a ello es no. Tienes que tener objetivos, pero tienes que estar desapegado al mismo tiempo. Esto significa que deben estar atentos al proceso y no al resultado. Eso significa que yo camino esta senda porque deseo llegar allí. Pero si no llegara allí, no me importa porque quiero caminar por esta senda. Y conforme transite esta senda, siento gozo y exuberancia, alegría y éxtasis. Eso significa desapego. Entonces, en el desapego existe la sabiduría de lo que solo puede llamarse incerteza. La incerteza es sumamente libre, porque la incerteza crea libertad de nuestro pasado. ¿Qué es el pasado? El pasado es la prisión de lo conocido, la prisión del condicionamiento pasado. Si la vida estuviera llena de certezas todo el tiempo, seríamos prisioneros de eso. En realidad, la mayoría de la gente es prisionera. Y eso es insípido, es aburrido, mundano, es trivial. En nuestra voluntad de ingresar a lo desconocido, estamos ingresando en verdad en el campo de todas las posibilidades. Nos rendimos a la mente creativa que orquesta los tiempos del universo. Nos alejamos del miedo y de la inseguridad. La necesidad de certeza es solo la necesidad de seguridad que se basa en nuestro pasado. Entonces, no es lo desconocido a lo que debemos temer, es a lo conocido a lo que debemos temer. Si realmente hay algo a lo que debemos temer, si desean aplicar la ley del desapego a sus vidas, tienen que decir, hoy voy a entregarme al desapego. Voy a considerar a la incerteza como un ingrediente esencial de mi experiencia de hoy. Cuando más incierto sea el día, más gozo creará para mí. ¿Saben ustedes que el año pasado, para Año Nuevo, cuando estábamos celebrando con nuestra familia, tal como lo hacemos en cada Año Nuevo, toda la familia estaba reunida? Mis hijos disfrutan mucho de esta celebración y han sido criados de esa forma. Luego de celebrar, tomamos unos minutos para, en silencio, en nuestras conciencias, examinar nuestros deseos y nuestros sueños para el Año Nuevo. Y mi hijo estaba tomándose bastante tiempo. Finalmente, cuando abrió sus ojos, pregunté, «Hijo, ¿por qué tardaste tanto?». Y él respondió, «Yo pedí que la mente creativa del universo hiciera este año aún más incierto que el año pasado». ¿Por qué nos divertimos tanto? Apliquen la ley del desapego confiando en la incerteza, involucrados en la pasión y con todo, desapegados. Involucrados en la pasión y sin embargo desapegados. Un involucramiento desapegado. Lo segundo que deberán hacer es ingresar al campo de las infinitas posibilidades todo el tiempo. Y lo harán sabiendo que cada momento es un campo de posibilidades infinitas. Y conforme lo hagan, verán que sucederán cosas que ustedes jamás previeron. Napoleon Hill, una de las más grandes autoridades sobre éxito, probablemente hayan oído de su famoso libro, Hágase Rico Pensando. Él pregunta, ¿qué es la buena suerte? No es otra cosa sino oportunidad y preparación. Y no van a tener preparación si están apegados a lo conocido. Solo estarán preparados si se han sometido a lo incierto, porque lo cierto es un marco rígido de pensamiento. Sigamos con la última de las leyes, la ley del Dharma. La ley del Dharma es también conocida como la ley del propósito en la vida. Permítanme leerles algo acerca de la ley del Dharma. Esto viene de Khalil Gibran y dice, cuando trabajas, tú eres una flauta a través de cuyo corazón el silbar del viento se torna música. ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer un ropaje con hilos extraídos de tu corazón, como si tu amada fuera a ponerse ese ropaje. La ley del Dharma, que es la ley del propósito en la vida, tiene tres componentes. El primer componente es que cada persona que está viva, cada ser humano que está vivo, tiene un don único. Un talento especial para brindar a los otros. Cuando combinamos ese talento único con el servicio a los demás, experimentamos la elevación y el éxtasis de nuestro propio espíritu, que es el objetivo último de todos los objetivos. Entonces la ley del Dharma afirma que cada persona que está viva puede hacer algo en una cierta forma que es mejor que lo que cualquier otro ser vivo puede hacer. Hay una cosa que pueden hacer y para la cual ustedes tienen una forma especial de hacer, que es mejor que cualquier otra persona en la Tierra. Y todos tenemos eso, porque este universo en su perfección no tiene repuestos. Es completo y perfecto en su totalidad. Y cuando ustedes hacen eso, esa cosa única, esa forma única, existe un síntoma que viene con ello. Pierden la noción del tiempo. Se escapan de la conciencia del tiempo e ingresan en la conciencia del reino de lo asincrónico. Experimentan la mente sin tiempo, la mente que genera, orquesta y entrega, la mente que maneja la máquina del universo, asincrónica, eterna, sin comienzo, sin final. Solo lo que tiene un comienzo puede tener un final. Entonces, cuando expresan ese talento único, cuando están en la ley del Dharma, experimentan el éxtasis, la alegría, la exaltación. No importa a qué se dediquen. Puede ser a jugar al fútbol, puede ser cocinar, puede ser cuidar a sus hijos, y ustedes saben bien que algunas madres están en Dharma y algunas no lo están. Entonces, ese es el primer componente. El segundo de la ley del Dharma dice que estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Si cambian su diálogo interno de ¿qué provecho puedo sacar? a ¿cómo puedo ayudar? Espontáneamente obtendrán lo que desean, porque el diálogo interno del yo es siempre ¿qué provecho puedo sacar? ¿Qué provecho puedo sacar? El diálogo interno del espíritu, dado que el espíritu en ese dominio de nuestra conciencia donde las experiencias son universalidades, el espíritu siempre dice, ¿cómo puedo ayudar? Y aún formulando esa pregunta, ¿cómo puedo ayudar?, ya podemos obtener todo lo que hay para obtener. Ese es el segundo componente de la ley del Dharma. Y el tercer componente de la ley del Dharma es la experiencia de nuestro ser elevado de reconocernos. El padre Teodoro de Sardén dijo una vez que no somos seres humanos que tienen experiencias espirituales ocasionales, sino por el contrario, somos seres espirituales que tienen experiencias humanas ocasionales. Y cuando esos tres componentes de la ley del Dharma se ponen en acción, entonces cualquier cosa y todo es posible. Si desean aplicar la ley del Dharma, entonces digan, hoy me encomendaré al cuidado amoroso de Dios, de ese Dios embrionario que se esconde en lo profundo del alma. Hagan una lista de sus talentos únicos. Pregúntense cada día, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo poner esos talentos únicos al servicio de la humanidad? Cuando crié a mis hijos, solo les dije estas cosas al principio. Les dije, no quiero que se te ocurra pensar en hacer mucho dinero. No quiero que pienses en obtener las mejores calificaciones en la escuela, ni en que vayas a los mejores colegios. Solo quiero que me digas qué es lo que realmente te gusta hacer, lo que disfrutes de hacer, y cómo puedes ponerlo al servicio de la humanidad. Entonces, sí, los mandé a los mejores colegios, obtuvieron las mejores calificaciones, todas esas cosas, pero jamás pensaron en ello. Porque cuando estamos en sintonía con nuestro Dharma, entonces todo llega muy espontáneamente y sin esfuerzo. La ley del Dharma dice literalmente, somos dioses en potencia. Y esto tal vez suene a blasfemia, pero ¿cómo podríamos no estar conectados con esa fuente que todo lo crea, siendo que es la fuente de nuestro propio ser y que no es otra cosa que Dios? Y esos dioses y dioses potenciales son impulsos de inteligencia, son estados de conciencia que provienen de esa mente universal, que provienen de ese campo universal de posibilidades infinitas. Y esos dioses tienen un solo deseo, quieren nacer. Solo quieren nacer. Gracias.